Bueno, el hombre y la mujer a veces disponen, no, proponen y Dios dispone. Estábamos por irnos al móvil, pero están llegando aquí a la radio una de las patas que nos faltaba para sumar y poner sobre la mesa en relación a este tema tan doloroso, que es el tema del acceso a la vivienda en nuestros barrios. Y hoy habíamos intentado comunicarnos con una de las vecinas que nos dejó su teléfono. Nos informaron en ese teléfono que los vecinos que se habían presentado en fiscalía habían ido a Desarrollo Social de la Municipalidad. A ese fue nuestro móvil a buscarnos y nos dijeron que ahí ya no estaban. Llegaron acá, así que antes del cierre desde el móvil, Walter, quizás nos estés escuchando. Estamos aquí con tu nombre. Gonzalo. Gonzalo, ¿y alguien más que va a hablar? Bueno, a ver, parece bueno, ser que aquí nos vamos a acompañar a Gonzalo. Entonces, están acompañando a Gonzalo, otro compañero, otro joven vecino y dos mujeres. Así que, bueno, los escuchamos porque, según entendemos, ustedes figuran, están en el listado de adjudicatarios de este, de una de estas dos patas o porciones del bar, del loteo social. En el año 2012 se hizo una convocatoria a todos los que estábamos inscriptos desde el municipio para ver si aceptábamos o no un lote en el futuro 22 de abril. Muchos aceptamos y empezó la espera. Hay dos decretos en los cuales se dieron altas y bajas y quedamos 382 familias. Con el tiempo vino la posibilidad de la vivienda, ¿sí? Y por resolución del intendente, que decidió hacer la mayoría de las viviendas sobre esos terrenos sociales, que era, digamos, el predio más grande que hay en Viedma sobre el lotes sociales, se hacen 202 viviendas. Y bueno, el resto es conocido, o sea, las viviendas, no es que nosotros no fuimos a ocuparlas porque no nos gusta el barrio ni nada por el estilo. Las viviendas no fueron ocupadas todavía porque se estaba esperando un sorteo y la municipalidad está esperando todavía terminar las casas, hacer las cloacas, hacer la instalación de gas y todo. No es que nosotros no fuimos al terreno o a la casa o a lo que nos haya tocado. Todos tenemos en claro que a alguno le va a tocar casa y a otro le va a tocar un terreno. Ajá. Porque no nos gusta el barrio o algo por el estilo, como es lo que está diciendo la gente que ocupó. Vos decís, claro, vos estás respondiendo a algo que se escucha, yo también lo he escuchado, sin mucha precisión, pero que habría habido muchas bajas en el listado que se recibió, que se confeccionó a la municipalidad, que algunos habían dicho que era un barrio de vagos y que, bueno, eso, ante la demora y las casas desocupadas, estoy diciendo lo que, confirmando lo que vos estás diciendo, es lo que muchos vecinos dicen nos llevó a ocupar el... A usurpar. Bueno, esa es la palabra que dirá la justicia. Es una usurpación. El ingreso no fue una ocupación pacífica, fue una usurpación, hay gente golpeada. Rompieron cosas, se están llevando las cosas, entonces no es una ocupación, es una usurpación. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Bueno, Gonzalo está en este momento aquí en los micrófonos de Radio Encuentro abiertos, hablando ya de figuras que lindan con lo delictivo, así que él se está haciendo cargo. Nosotros esperando la resolución judicial que todavía... Hay familias que realmente lo necesitan. Ya te doy la palabra. Digo porque somos muy cuidadosos con el lenguaje, porque hay un fiscal interviniendo a quien estamos buscando en este momento. Nosotros hoy estuvimos reunidos con el juez. Ahora nuestro compañero, estamos viendo a ver si puede tener un cierre con esa información. Entonces, primero, la señora que quería decir algo y después te doy la palabra. Hay familias que realmente lo necesitan, y eso lo entendemos. Pero yo creo que ellos tienen que esperar como esperamos nosotros, porque a nosotros también nos dieron vueltas para acá y para allá. También tuvimos que salir de trabajo, pedir permiso y para que nos den esta posibilidad. Tal cual. Hay gente que va solamente a hacer daño, como las que hemos visto. Hay fotos de gente sacando inodoros, sacando los caños, las chapas. Bueno, ustedes quizá escucharon, no sé si estuvieron escuchando, recién fueron los mismos vecinos de la ocupación estaban diciendo, de hecho, nosotros acabamos de titular en una de las de nuestras notas, hay gente que no necesita y que vino a romper. Eso lo están diciendo aún los vecinos. pero lo que mayoritariamente se ve no es que esa sea la actitud mayoritaria, sí. Y ya para eso, claro, que para eso hay fotos y hay quien tendrá que hacer una presentación ante la justicia y está la justicia interviniendo. Eso sería un delito. ¿Vos querés contar algo de la entrevista con el juez? Por eso mismo estoy hablando, por eso repito lo de la usurpación, porque ya está caratulado como usurpación. El juez va a llamar a indagatoria a todos los que hayan, a todos los que censaron en la usurpación, y nos aseguró el desalojo del predio. La municipalidad, en tanto el municipio como la municipalidad, están actuando en conjunto para cerrar de nuevo el predio y garantizar que una vez que se salga del predio no se vuelva a ingresar, porque el delito ya está calificado como usurpación. Los que están ahí no son ocupantes, son usurpadores. Bueno, algo más que quieran, sí, seguramente sí. Sumar. ¿Cómo yo lo no? que quería decir, porque, o sea, es indignante escuchar cómo hablan, cómo meten a las criaturas. O sea, nosotros entendemos que por un lado están los chicos, pero no podés, porque nosotros también tenemos criaturas. Yo estoy hace 13 años anotada, hace 5 que salí adjudicada. Yo creo que lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos y educación es enseñarles lo bien, no ser los delincuentes, perdón por la palabra. Pero, o sea, yo quiero que el día de mañana mis hijos vean el sacrificio, que la espera que nos dieron, porque yo también estuve en una espera para el terreno, salí. Pero no es justo que ellos vayan y de un día para el otro lo tengan así, de un cerrar y abrir de ojo, no. Yo quiero que ellos hagan lo que nosotros hicimos, anduvimos por todos lados, anduvimos haciendo papeles, anduvimos peleándola. Que ellos también, o sea, le hagan entender a su hijo que el sacrificio y la espera vale la pena. Que hagan lo que nosotros hicimos, que se pongan en nuestros zapatos. Nosotros entendemos que ellos tienen hijos, y nosotros, ¿a nosotros quién nos apoya? ¿Quién nos entiende? Hoy ellos le quitaron el derecho a nuestros hijos. Le quitaron el derecho a nuestros hijos, exactamente. ¿Entienden? O sea, esto no se tiene, a ver, esto lo aclaramos en todos lados, no se tiene que tornar en una guerra de pobres contra pobres, ¿sí? Esto, la justicia tiene que determinar, porque nosotros somos adjudicatarios de un pedazo de esa tierra, ¿sí? Están los papeles y está todo. Ellos tienen que dejar el terreno o la casa, porque si no lo hacen, la justicia los van a desalojar. O sea, están exponiendo a sus propios hijos a ese tipo de, a ese tipo, bueno, de cosas. Toda esa es la mirada de ustedes, los estamos escuchando, comprendemos todos, creo que comprendemos, quienes creemos que cada persona tiene derecho a tener su casa. Claro, pero no comprendemos el derecho nuestro, sino el derecho, la ilusión de nuestros hijos. Eso es lo que damos, la ilusión de nuestros hijos. Bueno, que ellos se pongan en nuestro lugar. Ellos no sé de qué parte la ven, pero yo la veo de esta parte. Yo tengo 3 hijos. Y de mis 3 hijos, lo único que he escuchado, mamá, ¿cómo va a ser mi cuarto? Mamá, ¿qué vamos a poner una pileta en el patio? ¿Y yo ahora qué le puedo decir a mis hijos si ellos van y lo van a tener de un día para el otro? Bueno, eso no lo sabemos, si van a tenerlo de un día para otro. A ver, ¿qué informaciones les dieron de la municipalidad respecto de gestiones para que se pongan los servicios? Porque esas casas, el año pasado cuando estuvimos, nos reunimos con el secretario de gobierno y nos informó de que con el tema del cambio de gobierno y todo eso, se habían paralizado, digamos, la entrega de fondos. Se licitó ya se terminó de licitar, por eso está hecho en 2 tramos el barrio, el tema de cloacas, de gas y el resto de los servicios, y eso fue lo que el intendente estaba tramitando para hacerlo lo más rápido posible y hacer la entrega de las casas y los terrenos, que es por ese motivo por el cual aún no se habían ocupado las casas. ¿A ustedes les confirmaron si efectivamente el intendente viajó en el día de hoy a Buenos Aires? Está en Buenos Aires. Estuvimos también reunidos con Pedro Sánchez, que ha sido para realizar este tipo de sesiones, sí, que estaban anunciadas ayer, sí, públicamente en un comunicado de prensa de la municipalidad. Sí, estuvimos hoy en la municipalidad, ya te digo, o sea, nosotros estuvimos en el juzgado y estuvimos en la municipalidad, y contamos con el apoyo de estos 2 organismos, que no es para poco, porque nosotros estamos dentro de lo que está pidiendo, digamos, la ordenanza de tierras para poder tener nuestro terreno. No es que nosotros no vamos a ir al barrio porque no nos gusta el barrio. Es un barrio más, es nuestra casa, es nuestra ilusión, es nuestro pedazo de tierra. Es como decía ella, es el pedazo de tierra para nuestros hijos. ¿Algo más que quieres decir? No. Bueno, los escuchamos, Gonzalo, Yanina y otros 2 vecinos, un grupo, creo que alguien más. Que están visitantes más, que sí, más, que están aquí en la radio para sumar miradas, son los vecinos que se acercaron ayer, preocupados a la fiscalía, realizaron la denuncia, la presentación, fueron acompañados por la municipalidad. En la mañana de hoy consiguieron entrevistarse con el doctor Gandolfi. Con el doctor Gandolfi, sí. ¿Puedo hacer una sola cosa? Yo lo que quería decir, que si ellos están reclamando algo, que vayan y reclamen a justicia, a defensoría, o a donde tengan que ir y plantarse y que usurpen donde tengan que usurpar, pero que no le roben el sueño a las demás familias que vienen desde hace años esperando por su hogar y su techo. Bueno, los micrófonos de la radio abiertos, hoy estuvimos también recibiendo muchísimos mensajes de texto. Bueno, no sé si ahora tengo más algo ahí, pero necesito cortina yo para poder entrar al mensaje de texto. Les agradecemos la visita. Les contaba que también los estuvimos buscando. Fue uno de los motivos del itinerario que hizo ahora nuestro móvil. Y claro, estamos instalados en este momento en la ocupación porque hay mucha gente movilizada ahí. Entonces, de manera especial queremos estar ahí, pero esta es la casa también de ustedes, así que los esperamos cuando quieran. Bueno, les agradecemos. Ponemos una cortinita, un poquito de música y vemos a ver si tenemos información de nuestro móvil.